Se va con algo mío, la tarde que se aleja, amigo. Mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices, y quién me dio a tener una perenne inconsciencia, ser el... Espera, espera. Dale otra oportunidad. Un libro no solo te trae un relato, no, no. Te lleva a dar la vuelta al mundo en globo. Puedes sumergirte a lo hondo del mar, tal vez unas 20.000 leguas, acompañar a seres fantásticos en sus aventuras, viajar en el tiempo, invadir otros planetas. Porque leer te genera imágenes, te construye personajes, te lleva a otras realidades. Voces en Fuga te trae al narrador omnisciente. Permítenos acompañarte en esta aventura y descubramos juntos. Esta mañana Claudia y yo salimos, como siempre, rumbo a nuestros empleos en el cochecito que mis padres nos regalaron hace 10 años por nuestra boda. A poco sentí un cuerpo extraño junto a los pedales. Una cartera, un... De golpe recordé que anoche fui a dejar a María a casa y el besito candoroso de siempre en las mejillas se nos corrió, sin pensarlo, a la comisura de los labios, al cuello, a los hombros, a la palanca de cambios, al corset, al asiento reclinable, en fin. «Estás distraído», me dijo Claudia cuando casi me paso el semáforo. Después siguió mascullando algo, pero yo ya no le atendía. Me sudaban las manos y sentí que el pie desesperadamente quería transmitir el don del tacto a la suela de mi zapato para saber exactamente qué era aquello, para aprenderlo sin que ella notara nada. Finalmente logré pasar el objeto desde el lado del acelerador hasta el lado del embrague. Lo empujé hacia la puerta con el ánimo de abrirla en forma sincronizada para botar eso a la calle. Pese a las maromas que hice, me fue imposible. Decidí entonces distraer a Claudia y tomar aquello con la mano para lanzarlo por la ventana. Pero Claudia estaba arrimada a su puerta, prácticamente virada hacia mí. Comencé a desesperar, aumenté la velocidad y a poco vi por el retrovisor un carro de la policía. Creí conveniente acelerar para separarme de la patrulla policial, pues si veían que eso salía por la ventanilla, podían imaginarse cualquier cosa. ¿Por qué corres? Me inquirió Claudia al tiempo que se acomodaba de frente como quien empieza a presentir un choque. Vi que la policía quedaba atrás por lo menos con una cuadra. Entonces, aprovechando que entrábamos al redondel, le dije a Claudia, saca la mano que voy a virar a la derecha. Mientras lo hizo, tomé el cuerpo extraño. Era un zapato leve, de tirillas azules y alto cambrión. Sin pensar dos veces lo tiré por la ventanilla. Bordeé ufano el redondel, sentí ganas de gritar, de bajarme para aplaudir, para festejar mi hazaña. Pero me quedé helado viendo en el retrovisor nuevamente a la policía. Me pareció que se detenían, que recogían el zapato, que me hacían señas. ¿Qué te pasa? Me preguntó Claudia con su voz ingenua. No sé, le dije. Esos chapas son capaces de todo. Pero el patrullero curvó y yo seguí recto hacia el estacionamiento de la empresa donde trabaja Claudia. Atrás de nosotros frenó un taxi haciendo chirriar los neumáticos. Era otra atrasada, una de esas que se termina de maquillar en el taxi. ¡Chao, amor! Me dijo Claudia, mientras con su piecito juguetón buscaba inútilmente su zapato de tirillas azules. Iván Egues nació en Quito en 1944, novelista, ensayista y poeta ecuatoriano que estudió en la Universidad Católica del Ecuador. Este poeta comenzó su carrera con un grupo de jóvenes escritores y estudiantes. Estos jóvenes retaron al gobierno que mandaba en esa época y también a los otros gobiernos. Ewes perteneció al consejo de redacción de la revista Bufanda del Sol. Sus textos se han publicado en importantes medios nacionales y extranjeros. Su obra más famosa es La Linares, con la cual ganó el concurso Aurelio Espinosa Polit en 1975. Y no lo olvides, un libro es un amigo que espera. ¡Chau!